me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Muy buenas tardes, chicas, chicos, chiques. Un nuevo programa de Palabras Mágicas. Este programa que Radionauta, la radio que ya va rumbo a los 8 años, tiene para ustedes, para que pasen un lindo momento, pero no solamente para ustedes, los más pequeños y pequeñas, sino también para los grandes. La mejor musiquita para ustedes, los mejores textos, las novedades de nuestras bibliotecas y de aquí del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, y muchas cosas para contar y para compartir. Hoy es Día de la Música, no es un día normal, un día cualquiera, es un día especial, es cumpleaños también de mi amiga Natalia, compañera mía de muchos rumbos educativos. Y contarles que tenemos un invitado especial hoy en este día, que es nada más y nada menos que Sebastián Monk. Sebastián Monk dejó de estar entre nosotros físicamente en el año 2011. Yo lo conocí un poco después, su obra, y tengo en mis manos un CD muy bonito que se llama Las Artes, Los Oficios. Las Artes, Los Oficios. Donde en este CD está acompañado por Cecilia Todd, entre otros, por Juan Quintero, por Carmina Canavino y también por Raúl Carnota, que también no está con nosotros físicamente, pero están con toda su obra, con todo su trabajo. Son verdaderos personas destacadas de la música. Esto pensado un poco para jóvenes, pero también pensada también para grandes. Así que los más jóvenes son los beneficiados de hoy. A veces vieron que pasamos al gran Hugo Figueras para los más chiquites, a veces pasamos los canticuénticos para todas las edades. Hoy en este día tan especial, Las Artes, Los Oficios. Así que luego vamos a compartir algún material sobre el cumple de las abuelas, un libro muy bonito para pibes y pibas que se llama Abuelas con Identidad, la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y sus nietos restituidos. Y luego también nos vamos a acercar hablando de flora y de fauna, de nuestro país, de Latinoamérica en general, la leyenda del cóndor, para poder charlar un poquito con ustedes. Un día especial, tenemos más cosas para contar, algo del cumple de la radio, sobre siempre tratamos de repasar lo que significa una radio comunitaria como Radionauta, lo que significa también el Olga Vázquez, sus luchas, sus remadas, para que este lugar sea comunitario, para que sea de todas, todes, todis. Así que vamos entonces con el primer tema. Estamos hoy con la exquisita operación técnica de Matías de Pascuale, que espero que nos haya extrañado un poco en este periodo que hemos estado de viaje. Vamos a escuchar entonces Enamoradas de las Flores, Enamorada de las Flores, de Sebastián Monk junto a Cecilia Todd. Allí va. Rosa para esta moza que anda enojada y algo mimosa. Voy de visita con margaritas, lirios y brotes de Santa Rita. No importa si no hay pan o en el techo sobren los agujeros, siempre y cuando me traigas alguna flor para mis floreros. Ojalá que este amor ella me repite. Ay, nunca se deshoje ni se marchite. Que este amor nunca tenga espinas. Si lo riegas con besos no se termina. ¿Cuánto te da el Cuando estás sola quiere amapolas, le llevo fresias, no las desprecia para las penas. Quiere azucenas, los crisantemos la ponen buena. No importa el mucho frío o el gran vacío de la ladera, siempre y cuando haya flores para inventarme la primavera. Ojalá que este amor eche sus raíces, llegue a hacernos mejores y más felices. Ojalá que este amor abra sus capullos y haga que mi querer siempre sea el tuyo. ¿Cómo hacer que esta canción huela a los narcisos que confunden al corazón trayéndome al paraíso? Lluevan los jazmines nomás, si la vida es esto, ¿qué más? claveles en los breteles de mi vestido. Fiesta de no me olvides sobre tu pelo. Verlas es como leer un poco de cielo. Hazte un correo y dile con la noticia. Mira, son como pétalos mis caricias. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Y decía recién en el bloque anterior que Radionauta cumplió sus primeros 7 años, donde hubo un festejo el día 11 de noviembre. Por estar viajando no pude estar. Hubo así concursos, hubo premios, hubo espacio de encuentro. Todo también atravesado porque se jugaba ese día el clásico y no sé si fue hasta altas horas de la noche. Pero entusiastamente la juventud de la radio, o sea, todos sus integrantes de Juventudes Acumuladas y Juventudes Juventudes, estuvieron participando, disfrutando, compartiendo un montón de cosas, de vivencias y de compromisos con este espacio. Así que desde acá, chin chin, felicidades, porque nos pone muy contentos esto de estar participando aquí con uno de los programas para niñes que hay acá en la región. El otro es el Chiringuito, que van a venir las chiringuitas el día 6 de diciembre, van a venir de visita acá a nuestra radio. ¿Qué tool? Ellas están en Radio Estación Sur, están participando de un programa para chicos que ya tiene 2 años y bueno, nos vamos a conocer en los micrófonos, nos conocemos así de pasada siempre. Contarles que, entre otras cosas, venimos también muy cercanos, también nuestra Biblio cumplió años, si bien formalmente en el mes de septiembre, nuestros festejos fueron el 28 de octubre, y estamos a punto de un acontecimiento importante dentro de la vida de nuestra Biblio, porque vamos a acompañar, estamos acompañando a los jóvenes, a los niños de lo que es el taller infantil, o más que todo los jóvenes del espacio Carlos Leved, de ahí de Progreso, de Berisso, que están por viajar a Chapadmalal para el encuentro de Jóvenes y Memoria, donde van a exponer un trabajo de investigación, el primer trabajo de investigación sobre los 30 años de ese espacio. Hay una actividad, una producción hecha por los 25, pero este es de los 30 años, cómo lo están viviendo ellos, cómo lo están compartiendo, con animaciones, con aportes de Manolo, con aportes de Julieta, desde el cine, y también, como siempre, dirigidos, compartidos, acompañados por Aurelia, donde ella está siempre presente, junto a todos los pibes y las pibas de allá. Contarles que Sabrina y Luis también son parte, son muy jóvenes, pero están en un rol de profes también del taller, así que ellos también van a estar acompañando, así que una alegría todo este proceso que se ha compartido. Y el fin de semana hicieron una actividad para recaudar un pequeño evento donde es una gráfica muy bonita, porque están los muñequitos de los Playmobil más el Citroën de Carlos Leved, que forman parte de la animación, para recaudar algo y llevar algo de plata al encuentro, porque siempre hay ganas de comer algo. Esto de producir, de compartir, también genera un poco de hambre. Así que esos son los eventos que se vienen, más una actividad seguramente de antes de fin de año de nuestra biblioteca, más allá que la tenemos siempre abierta. Estamos siempre de lunes a viernes de 18 a 21 aquí en el Centro Cultural, Social, Deportivo, Místico, Filosófico Olga Vázquez, que no solamente tiene nuestra biblioteca, sino somos vecinos de la imprenta, somos vecinos de AINI, a cuales mandamos un beso enorme, que muchas veces nos escuchan, de los talleristas, de las talleristas, de la herrería, de la cocina, del espacio textil que está arriba, de distintas actividades de producción, de formación que se hacen acá en el Olga Vázquez. No me quiero olvidar de ningún espacio, siempre los mencionamos a todos, pero estamos presentes, hermanados también en esta lucha por la expropiación definitiva. Significa que el espacio sea comunitario, ¿sí? Definitivamente, y que no sea una presa de el mercado inmobiliario, esa voracidad inmobiliaria que hace esto, que llueva un poquito o que llueva mucho y enseguida se inunda. ¿Por qué? Porque donde antes había jardines, antes donde había un espacio verde delante de una casa, se saca todo y se pone edificios, así se inunda cualquier tipo de ciudad. Esto pasa, hay enojos, se revisa la legislación, se revisa las ordenanzas y después no pasa nada y siguen demoliendo casas y siguen haciendo edificios, podemos verlo acá en la calle 60. Así que estamos también luchando contra esta, este fenómeno que se da, este negocio inmobiliario, de también resistiendo desde acá, desde este lugar que debe valer millones de dólares, pero nosotros lo queremos como un espacio comunitario que tiene otro tipo de valor, que es un valor social. Nos vamos entonces a otro tema del gran Sebastián Monk. Ahora vamos a compartir el tema 2, que es Instrucciones para bailar la samba, con Juan Quintero. Así que de este CD que se llama Las artes, los oficios, vamos entonces. Para una cueca, una doble, un gatito, vaya y elija una moza cualquiera, pero la zamba, atienda, mocito, esa se baila con la compañera. Con la compañera debe apurar el trajín de los pasos hasta notar en la china un sonrojo, porque además de los pies y los brazos hay que seguir el mirar de los ojos. Baila con los ojos. La samba se guarda cosas que nadie puede enseñarlas. Tal vez ahora esté resuelta y al dar la vuelta quiera contarla. La samba se guarda cosas que dice solo al bailarla. Sale la gaucha lozana y donosa, como si fuera surcando los cielos, y usted le calla palabras hermosas al agitar en su mano el pañuelo. Que hable el pañuelo. Quiere saber si corrige el arresto, si se desplaza en la forma propicia. Eso es muy fácil, olvide los gestos, diga si siente como una caricia. Verdad que acaricia. la zamba se guarda cosas que nadie puede enseñarlas. La idea ahora esté resuelta y al dar la vuelta quiera contarla. La zamba se guarda cosas que dice solo al bailarla. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Y en este momento especial que estamos viviendo, siempre digo que nuestra radio comunitaria está comprometida con su tiempo y a veces no pasan buenas noticias que igual de alguna manera hay que charlarlas con los pibes y con las pibas. Hoy hubo una represión en La Matanza y que se suma a otras represiones, a otros maltratos que el Estado, a través de sus agentes, jueces, fiscales, intendentes, hacen sobre los ciudadanos que tienen una tremenda preocupación por ocupar un lugar. Significa tener un lugar en el mundo donde construir una casa. Y en una toma pacífica, masiva, de territorio, de terreno, para partir de ahí, a veces es para vivir ahí o si no, decirle a un municipio o a una provincia, bueno, búsquennos un lugar. Acá no es, está bien, pero búsquennos un lugar. Un poco apurar estas políticas de vivienda que muchas veces están congeladas o que van muy lento. Recordemos que La Matanza es uno de los partidos, de los municipios más con mayor cantidad de habitantes en toda la provincia, y bueno, es doloroso decir que hoy Rodolfo Ronald Orellana fue asesinado por la policía. Pertenecía a la organización Libres del Pueblo y bueno, no queda otra cosa más que estar dolidos. Por supuesto que quien no quiera escuchar estas cosas, mirar para otro lado, está FM Disney, está los sorteos de la próxima gira de Shakira para algún par de entradas y puedes participar, pero acá tenemos que pasar este tipo de información. Hablo porque a veces está la expectativa que todo esté muy bien y todo esté muy para arriba y todo sea maravillosamente mágico, pero la verdad es que estamos pasando un momento difícil. Así como les contamos y compartimos nuestras preocupaciones por el Olga, por ver tanta gente tirada en la calle, por ver los recortes en la educación, los recortes en nuestros espacios de trabajo, los sueldos que no alcanzan, más allá de hacerlo de mejor o peor manera, estas cosas también tenemos que compartirlas. Así que con esperanza decimos que para eso vivimos un proceso democrático, para eso tenemos una constitución donde se garantiza la vivienda, y para eso los gobiernos tienen que estar pensando, y no que la tierra esté en manos de unos pocos, sino también que esté en manos de la gente para poder trabajarla y también para vivir dignamente. Así que desde acá nuestro reclamo de siempre, nuestro pedido de justicia, y esperemos siempre, como lo hacemos en cada programa, vivir en ese mundo que nos merecemos. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y este hermoso libro que tengo acá en mis manos, Abuelas con Identidad, la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y sus nietos restituidos, tiene dos autoras, que es una de ellas es Carla Varedes, y la otra es Ileana Lotetzain, ilustrado por Eleonora Arroyo. Tres mujeres que se han puesto a producir esta belleza, este libro muy lindo de las ediciones Iamiqué. Y hay una referencia al libro de Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de las abuelas, que dice: el arte creativo y la sensibilidad docente se dan la mano en esta producción de Carla Varedes, Ileana Lotetzain y Ana Lucía Salgado. En Abuelas con Identidad han profundizado la historia trágica de la desaparición o robo de bebés durante la última, que así sea, dictadura cívico-militar argentina, con seria investigación, respetuoso relato, pero sobre todo con fina sensibilidad en el abordaje. Seguramente este libro pasará a ser parte del material educativo necesario para que nuestros niños y niñas adolescentes incorporen lo acontecido desde las aulas con sus maestros y desde sus hogares con sus familias. Las abuelas de Plaza de Mayo agradecemos con emoción a las autoras que han sumado sus manos a las nuestras. La verdad que está muy, muy bien ilustrado y voy a leer algunas cositas de este libro, algunos párrafos. O sea que sería interesante, pero sería largo leer todo. Dice, como en la introducción, antes de empezar, este libro cuenta una parte muy sombría de nuestra historia argentina. Al escribirlo tuvimos sentimientos muy diferentes: tristeza, admiración, enojo, emoción, confusión, alivio e incluso alegría. Hacerlo no fue nada fácil. Algunos de los hechos que relata están todavía vivos, todavía duelen. Y sobre ellos quedan incógnitas, desacuerdos, encubrimientos, conflictos y, entre comillas, ganas de olvidarlos. Hicimos el mayor de los esfuerzos por ceñirnos a la verdad, aún sabiendo que no hay una única verdad y que el debate está abierto. Para ello leímos e investigamos mucho. Además, contamos con distintas personas que nos ayudaron, aclararon las numerosas dudas que nos fueron surgiendo. En la investigación nos acompañaron María Marta Rodríguez Denis y Ana Lucía Salgado, quienes trabajaron intensa y sesudamente, verificando información, buscando documentos, leyendo libros y consultando a especialistas. Conversamos largo y tendido con Waldo Villapando, abogado y doctor en ciencias jurídicas y sociales. Contamos con la cooperación de las valiosas sugerencias de Irene Strauss, a cargo del área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, quien además nos brindó toda la información que le requerimos y puso a nuestra disposición el material gráfico y documental. A todos ellos y ellas les damos muchísimas gracias, pues no lo habríamos logrado sin su autorizada y generosa colaboración. Y a todos ustedes, queridos lectores, les decimos que con este libro renovamos el compromiso con el saber. Suponemos que su lectura no será sencilla, pero confiamos en que sus páginas les dispararán interesantes preguntas y reflexiones, les mostrarán el valor de vivir con justicia y en paz, y sobre todas las cosas los ayudará a mantener viva la memoria y a entender bastante de lo que pasó y lo que aún pasa. Ileana y Carla. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Avanzando en el libro, hay una parte que dice Abuelas de Ley, y dice algo muy interesante, porque las abuelas le hicieron un reclamo a los genetistas, o sea, a los que se dedican a estudiar los genes de los seres humanos. Genoma vendría a ser todo el universo de genes que tiene nuestra especie. Y les dicen, ¿se puede hacer una relación entre los abuelos y los nietos para que a partir de un análisis de sangre se pueda saber la identidad de ese nieto, de esa nieta? La ciencia hasta el año 1986 no lo sabía. Esa pregunta, hecha un poco antes, empezó a generar preguntas en los genetistas y hubo un conjunto de profesionales que se pusieron a investigar, pero no solamente los que investigan los genes, sino sobre todo saben una cosa, chicas y chicos, los matemáticos y matemáticas. Sí, a partir de un modelo matemático entonces se descubrió la forma de darse cuenta si es o no hay parentesco, donde hay una probabilidad entonces de 99,9999 que sí o que no. Entonces eso hace que nuestras abuelas le han aportado preguntas a la ciencia y la ciencia le ha dado algunas respuestas. Esas preguntas no se las habían hecho desde los laboratorios o desde las universidades. Había nacido de un grupo de mujeres de aquí, de nuestro país. Y dice que para todos los niños del mundo, dentro de los derechos humanos hay uno sobre el que las abuelas tenían y tienen mucho que decir. Es el derecho a la identidad. Así lo entendieron los países que participaron en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La convención incluyó 3 artículos que fueron promovidos por las abuelas de Plaza de Mayo y que le mostraron al mundo la necesidad de reparar y prevenir el daño causado por el terrorismo de Estado. Se los conoce como los artículos argentinos. Y dice, con palabras un poco más complicadas o no, lo siguiente. Artículo 7. El niño y la niña deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde allí a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. El Estado debe ocuparse y controlar que estos derechos sean cumplidos. El artículo número 8. El Estado se compromete a preservar la identidad del niño o de la niña, del niñe, incluido su nombre, su nacionalidad y sus relaciones familiares. Si un niño o niña es privado ilegalmente de alguna de estas cosas, el Estado debe ayudar y protegerlo para que su identidad sea rápidamente restablecida. Y el artículo número 11 dice así: el Estado o los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de los niños al extranjero y la retención ilícita de los niños y las niñas en el extranjero. Las abuelas los explican así. Hay un derecho humano fundamental que es el derecho de ser nosotros mismos y nosotras, el derecho de tener nuestra cultura, nuestra propia identidad, de hablar nuestra lengua, de desarrollar nuestra espiritualidad y transmitirlas. La convención fue aceptada por casi más de 200 países miembros de las Naciones Unidas, excepto Somalia y Estados Unidos. A lo largo de sus 54 artículos reconoce que todos los menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, a desarrollarse y a participar activamente en la sociedad donde viven. Es decir, que las niñas, niñas, niñes, los adolescentes son ciudadanos, ciudadanas con derechos que deben ser garantizados y respetados por todos, especialmente por los estados. Bueno, estos son más artículos para investigar, para usarlo de material de referencia. En este libro, insisto, muchísima historia de las abuelas, lo que significan las rondas, lo que significa su trabajo de detective para poder encontrar a sus ya 127 nietos y nietas recuperadas. Con este trabajo que ellas siempre plantean, que hay 500 jóvenes ya de 40 años que siguen siendo muy jóvenes, sin identidad, sino que se han sido vulneradas su identidad y hoy no saben quiénes son, tienen nombres cambiados, identidades cambiadas porque han sido apropiados la mayoría de las veces por represores o vendidos a familias, amigas de represores o alguna que haya tenido buena voluntad, pero de alguna manera hoy no tienen esa identidad que merecen y por eso las abuelas hacen esas campañas y los varios medios solidariamente lo toman y la van compartiendo en distintos sectores de la comunidad. Nos vamos entonces a la pauta publicitaria de Palabras Mágicas de la radio y luego vamos a seguir compartiendo musiquitas de Sebastián Monk y buenas historias aquí desde la biblioteca Héctor Germán Oestergel. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Me hacen cosquillas en el corazón. Y vamos a compartir ahora un hermoso libro que se llama La leyenda del cóndor, de Elena Bossi y Marta Prada. Marta Prada fue maestra de mi hermano Miguel, de acá del Colegio Estrada, a unas cuadras de acá de Olga Vázquez. Un material que nos acerca a lo que es la flora y la fauna de nuestro territorio, y que forma parte también de nuestro galponcito de los cuentos, de todo este material que tenemos en la biblioteca. Hay otros títulos, que es La leyenda del hornero, La leyenda de la yerba mate, La leyenda del algarrobo, La leyenda de la ballena, La leyenda de la piedra movediza. Este no lo tenemos, de la piedra movediza, de Laura de Betach y Marta Prada. La leyenda de la vicuña, La leyenda de picaflor, sí, La leyenda del salmón y el martín pescador, y La leyenda del yaguareté. Este libro aborda entonces un relato, decía recién, una leyenda donde salen distintas cosas, donde luego hace como una... tiene un lugar en el libro donde va comentando distintas características biológicas de los cóndores. ¿Saben que los cóndores no son animalitos rapaces, como son las águilas, por ejemplo? Son más carroñeros, significa que comen lo que está tirado. O sea, puede haber un animalito muerto y les gusta comer ese tipo de comida. No es fácil observar los cóndores. Viven a 2.000 a 5.000 metros de altura. Baja a los valles en invierno y cuando hay grandes tormentas, y puede volar por encima de las montañas más altas hasta cerca de 10.000 metros. Personalmente, saben, chicas, chicos, que viví muchos años en Ushuaia y los vi ahí en el Monte Olivia, que es el Monte Sagrado, o el Monte Orihuaya, ahí en cerquita de la bahía de Ushuaia, que quiere decir bahía mirando al atardecer. Y es majestuoso, es increíble, es una parejita de cóndores ahí. Había una persona que vivía en la base del monte y tenía un permiso para sacar algunas lajas, son lajas negras. He visto ahí ese tipo de lajas que se llaman pizarras. Y bueno, de alguna forma ese día me dice: mira, allá arriba están los cóndores, y los vi así en persona. Los he visto también en los zoológicos, pero nunca los había visto en estado salvaje. Decirles que los cóndores son serenos y majestuosos, un esqueleto liviano tienen y alas muy grandes le permiten moverse con suavidad. Cuando vuela, las corrientes de aire caliente que ascienden lo ayudan a mantenerse planeando. Sus músculos pectorales no son fuertes. Nunca mueve las alas más de 5 veces seguidas. Solo las agita al remontar y al terminar su vuelo. ¿Y algo sobre las plumas? ¿Comparto? Mantienen el calor del cuerpo y los protege del agua cuando llueve. En el dorso de las alas hay plumas blancas que forman un manchón sobre las plumas negras. Durante el vuelo, el aire que pasa entre las grandes plumas produce un fuerte zumbido. Hay algo más que quiero compartir. El cóndor es americano, o sea que habita en este continente, habita en la zona andina de América del Sur, desde Venezuela, Colombia hasta Tierra del Fuego. ¡Ja! En la Argentina también vive en San Luis, en Córdoba y también en la costa atlántica. No sabía que vivía en la costa atlántica. Hay un parque nacional que queda en Córdoba, que es el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Allí viven y se reproducen, cóndores andinos que encuentran refugio en las paredes de la quebrada. Hay una enorme grieta de 800 metros de profundidad y 12 kilómetros de largo, donde hay agua y buenos lugares para anidar. ¿Qué me dicen? Es un personaje majestuoso, el cóndor. El pichón a los 6 meses ya tiene sus plumas y aprende a volar. Permanece en el nido durante un año. Sus padres lo cuidan, consiguen alimento y lo ayudan a comer. Un buen equipo. El macho y la hembra se turnan para dar calor a los huevos durante 2 meses, hasta que el pichoncito rompe cascarón y al nacer pesa 200 gramos. Su cuerpo se cubre de un plumón suave y claro. El cóndor no hace nido. La hembra pone un solo huevo sobre la roca de la cueva y si el huevo se rompe, al mes pone otro. Mira, no lo sabía eso tampoco. Es una familia chica también, ¿no? Cuando una pareja de cóndores en cautiverio pone un huevo, los biólogos se retiran. Al mes los cóndores ponen otro, que queda en cuidado de los padres. Los huevos reciben calor durante meses en una incubadora. Esto sería ya más los cóndores naciendo en cautiverio. Cuando José de San Martín decidió cruzar la cordillera para enfrentar a los soldados españoles, atravesó el territorio de los cóndores. Parte del viaje del Ejército Libertador se hizo a unos 3.000 metros de altura. En Bolivia, a 4.000 metros de altura, cerca del lago Titicaca, están las ruinas de Tiahuanaco. Y allí vivían los Aymara, o viven los Aymara, para quienes el cóndor es sagrado, porque lleva los espíritus del bien y del mal. Lo tallaron en la piedra de la Puerta del Sol y lo grabaron en sus cerámicas. Forman parte, sí, hay muchas pinturas rupestres con el cóndor, con un animal increíble, místico, y los distintos lugares donde habita los cóndores y también con los que se relaciona, ¿no? Las montañas. La cordillera de los Andes se extiende a lo largo de América del Sur. Los originarios incas, diaguitas, calchaquíes vivieron y viven en las montañas y en sus valles. En las alturas está el hogar del cóndor andino. El zorro. Es un cuento. En los cuentos aparece como un pícaro mentiroso que siempre trata de engañar a los demás. En realidad es un animal muy astuto. Suele hacerse el muerto cuando se siente amenazado y espera que su atacante se distraiga para escapar. Bueno, distintas misceláneas que tiene que ver con esta leyenda, que es media larga como para compartirla ahora, pero me parece interesante contarles a ustedes, compartir que para ver cóndores hay que viajar mucho, atravesar ríos y trepar montañas, porque habitan muy lejos de la gente de las ciudades y de muchos otros animales y plantas. No siempre fue así. Hace muchos años los cóndores vivían en comunidad y eran buenos vecinos, pero un día pasaron muchas cosas. Me llama la atención lo de los cóndores de la costa atlántica, que no lo sabía y que ¿dónde habitarán, no? ¿Cómo se las arreglarán para vivir a veces entre tanto bochinche? Recordemos que hay partes de la provincia de Buenos Aires que no tienen tanta playa como Mar del Plata. Pero bueno, es interesante también investigar. Así que está este libro muy bonito acá presentado entonces, La leyenda del cóndor, de Elena Bossi y Marta Prada. Seguimos entonces con la buena música de este CD mágico, increíble, de Sebastián Monk, Las artes, los oficios. Vamos al tercer tema, que se llama Marineras. ¿Y por qué marineras? Tiene que ver con la música peruana. Así que junto a Carmina Canavino vamos a escuchar este instante mágico. Capitán, a darle consejo, guarde su catalejo y escuche bien. Vea esos pobres marineros, solos tristes hay, qué desazón. Ve mal que les sugiera algo de gozo, una diversión. ¿Qué tal para estos mozos unas marineras en su embarcación? Pero claro, tiene razón, como no he pensado. ¿Es esa la solución a mi padecer? ¿Cuán mejor sería nuestra aventura con brazos y cintura de mujer? Ve usted, no más, y traiga a esa muchacha que se hagan ver. Y bueno, no me distraiga, que ya zarpamos, tengo que hacer. Hice la vela, suelte la amarra, limpie cubierta, coja el timón. No ve que estoy bien con la guitarra, siguiendo el ritmo que da el cacón. ¿Y qué hay de esa compañera con sus escotes y su cadera? Cuando yo digo marineras, le hablo del ritmo de mi canción. Ay, ay, ay, ay, marineras, ay, ay, ay, ay. Rosa Mercedes, bendita tú, por musiquista y por primera en dar marineras a mi Perú. El centinela le da el repique, mi Dios, el barco se me va a pique. Toda la flota con la quijada, vamos derecho a una cascada. Dejé la brújula, hágame palmas. Mujer, espere a la mar en calma. No me entra el agua en los camarotes. Verá cantando que sale a flote. Diga mi capitán, ¿no está usted dichoso? Coro hermoso que al navegar se hacen de la noche con sus voces, calman al tifón con su cantar. Y si el estrellerío ve que hay concierto, baja a escuchar. Ahí este navío puerto al aclarar. Esta nadera va a andar a nadar. Aguarde que esté el alférez templando cuerdas en re mayor. Y que hay de esa buena moza, la muy entera, la muy mimosa. Marineras, las más hermosas las da este tono. Rosa Mercedes, bendita tú, por musiquista y por primera. pena en dar marineras a mi Perú. Mire al grumete que no se calla. Mi Dios, el barco se nos encalla. Gana usted un músico, no se alarme. Más bien, digamos, perdí un gendarme. Fiesta del alma con mis canciones. Socorro bien los tiburones. Yo que iba en busca de algún tesoro. Esta música vale muy más. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y esto que se acerca a fin de año nos hace reflexionar, nos hace pensar y nos hace prepararnos para lo que es el año que viene y para poder sostener la biblioteca, tenerla abierta, en pie, con proyectos, con materiales. Necesitamos recursos y una de las cosas que siempre se nos ocurre es hacer un calendario de la biblioteca, el calendario de la biblioteca Héctor Germán Oestergel. Y bueno, a veces nos va bien, a veces no, porque la gente te dice, uy, hoy no traje plata, uy, te la pago después, uy, después veo, estamos en contacto, y no termina por ahí siendo un objeto muy bonito, que es una compilación de distintas producciones, de distintos trabajos, donde la idea es difundir la biblioteca y sobre todo recaudar. Así que este año la estamos preparando, ya quizás la semana que viene esté, los chicos de la imprenta lo están diseñando. Ahí Chapu de Aini nos hizo dos dibujos. Eugenia también, que estuvo en otro programa acá de Palabras Mágicas, hizo también dos dibujos. Y ya compilando la información, compilando la gráfica para tener un calendario digno y poder difundir nuestra biblioteca. Así que prepárense, guarden, detonen, guarden su aguinaldo, detónenlo en el calendario o como quieran también. Pero está bueno también que podamos tener este objeto interesante, importante, que también construye niñeces a partir de lo que también estamos tratando de compartir. Así que se viene el calendario de la Biblia. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Me hacen cosquillas en el corazón. Les pasamos una información. Acá en la radio hubo dos ciclos de humor mitológicos. Uno de ellos fue Los Reyes Vagos, que era justamente un radioteatro que se hacía para lo que era la noche de Reyes o la tarde de Reyes. Tuve la suerte de participar. Y luego otro que se llamaba En la Misma, que estuvo hasta el año pasado. Y en la misma, este colectivo está presentando una obra de teatro, tanto el 24 de noviembre como el también el 1 de diciembre a las 21 horas acá a la vuelta en nuestros vecinos y vecinas de el Teatro El Escudo. Así que en la misma presenta homenaje a Alfeñiques de la Noche. Van a actuar Federico Braude, Santiago Carra, Simona Gil y también Pablo Lesiani. Así que vuelvo a repetir y a compartir el sábado 24 de noviembre y el 1 de diciembre a las 21. Y pueden comprar las entradas anticipadas en el Facebook en la misma. El Escudo entonces está acá a la vuelta en la calle 10, número 1373, entre 60 y 61. Así que pueden disfrutar entonces de este espectáculo. Yo me parece que lo voy a perder porque los dos días trabajo. Trabajo en Buenos Aires, no es que trabaje hasta tan tarde, pero no voy a llegar. Pero bueno, espero que lo puedan repetir, que sea un éxito. Sí, pasa esas cosas, ya a fin de año, ¿no? No, a ver, voy a repasar. El 24 tengo un plenario de la calle de los Títeres y que justo nos toca el partido, nos toca todo eso. Y el 1 voy a estar en Chapadmalal con los jóvenes en el del programa Jóvenes y Memoria, acompañándolos allá. Así que no voy a poder estar, me van a matar los compañeros. Bueno, y contarles también que tenemos acá una pequeña referencia, el agradecimiento enorme, siempre, eterno, a La Pulseada, porque nos acerca siempre un ejemplar gratuito que dice Biblioteca Oesterger, lo traen a la biblioteca. Muchas gracias a Fer, que es quien es el encargado, siempre con notas tremendamente interesantes. Y también está La Pulseada Radio, que varias veces han venido acá, me ha tocado participar también junto a Martina y a Javier y a tantos otros compañeros. Y Martina hizo una referencia de un CD de Sebastián Monk, de otro gran invitado que tenemos acá en Palabras Mágicas y en todos los ciclos para chicas y chicos, que se llama Seba Ibarra. Y Seba Ibarra, junto a otras personas, otros músicos, hizo un CD hermoso que se llama Traigan los Cuentos. Así que en alusión y en homenaje a lo que es el gran Gustavo Roldán, el gran cuentista chaqueño. Así que junto a otros músicos, Guido Romero Scherf, a Mauro Siri y Esteban Peón, a Federico Bojanich, han producido este CD que trata de hablar sobre la naturaleza, de generar conciencia ambiental y sobre todo hacer que niñas y niños disfruten de esta música litoraleña. Así que le hemos hecho un reportaje también a Seba Ibarra en el Ovillo de Colores y hemos compartido también su voz acá, justo él estaba de gira por Misiones. Así que bienvenido también sea este CD, vamos a ver si lo podemos conseguir. Gracias Martina por haber hecho esta referencia y sobre todo gracias a toda La Pulseada por estar presentes en nuestra biblioteca también a partir de un ejemplar gratuito que lo traen todos los meses. Notas de sonrisas, gotitas de amor. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Me hacen cosquillas en el corazón. Y en este CD que tengo aquí en mis manos, Las Artes y los Oficios, hay una pequeña referencia a la obra de Sebastián Monk. Nacido en 1968 y fallecido en el año 2011, dice, nos deja una obra ingeniosa, divertida, perspicaz, que apunta a los grandes y, por otro lado, a los más chicos. En su producción para adultos emplea ritmos variados del folclore sudamericano con una temática simple y de lo cotidiano, y considerando que de cualquier cosa se puede hacer una canción, sus textos transitan a veces por lo ocurrente o lo humorístico y otras nos atrapan por lo desopilante o nos hacen vibrar con sus toques de nostalgia, emocionándonos muchas veces por su profunda ternura. Así que gracias, Sebastián, por toda tu obra, por toda tu producción. La vamos a tener siempre presente, ya queda en la discoteca aquí de Radionauta. Y vamos a despedirnos con otro grosso también, que es Raúl Carnota, que tuve la suerte de conocer. Con Piano Nuevo se llama este tema, y nos vamos despidiendo con estas musiquitas especiales hoy, con el libro de los cóndores, con este libro también sobre identidades, sobre las abuelas, y con la información de la biblioteca, de la radio, donde vamos a estar hasta el 13 de diciembre compartiendo palabras mágicas. Muchas gracias, Matías, y un abrazo para todos y todas. Chao. Me compré este piano nuevo, alemán de lo mejor. No más le falta un ajuste, me dice el afinador. Digan verdad, suena genial, solo un retoque en el pedal. Alguna nota que se pegan a alguna otra que no suena. Me compré este piano nuevo, alemán de lo mejor. De lo mejor. No más le falta un ajuste, me dice el afinador. Está algo durito pa' tocar, igual va bien para empezar. Lo han puesto a punto y no sé cómo enseguidita pierde el tono. No más le falta un ajuste, no me dice el afinador. Lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan.